Hoy en Visión para Vivir. Cuando andamos en rebelión y el Señor trata con usted o conmigo, esa es una experiencia que nos rompe por dentro. Dios rompe de nosotros las cosas que son importantes para nosotros. El Señor le está diciendo a Salomón, voy a romper el reino de ti. Esto que significaba tanto para ti, que era tan importante, ya no va a significar nada, porque yo te lo voy a quitar. Si usted está criando o ha criado a adolescentes, probablemente sepa de la frustración y la angustia que vive cuando un hijo o una hija desafían abiertamente su autoridad. Y hablando a nivel espiritual, lo mismo aplica cuando nosotros nos rebelamos abiertamente en contra de Dios. Hoy, en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta, escucharemos la continuación de nuestra serie biográfica basada en el Rey Salomón. Y estudiaremos el capítulo 11 del primer libro de Reyes, en donde observamos que aún en medio de nuestra rebelión, Dios está listo para lidiar con un corazón terco. Este mensaje se titula, ¿Cómo trata Dios con la rebelión? Creo que una de las características más desconcertantes de nuestros tiempos, sin duda, es la rebelión. Supongamos que hay vida en otros planetas y pensemos que si una persona visitara nuestro planeta para familiarizarse con él y observara los procedimientos que se siguen en una corte de divorcio, o echara una mirada al crimen desenfrenado en las calles, o al quebrantamiento que existe en los hogares, tal vez tendría la idea de que la rebeldía sí paga. Pareciera que aquellos que son rebeldes y desafían las leyes y a la verdad permanecen impunes. Los hogares son marcados por la rebelión y la intimidación. Los hijos parece que son ellos los que están en control y no los padres, que son los líderes. Yo escuché un caso en particular en el cual un joven está demandando a sus padres por negligencia paternal. ¿Puede usted imaginar eso? Sí, él está solicitando la cantidad de $355,000 en daños y perjuicios, alegando que ellos, los padres, le han causado angustia emocional de forma intencional. ¿Puede usted imaginárselo? Aparentemente la corte está a favor del argumento de los padres, por supuesto, de que no fue ni intencional ni maliciosa la forma como trataron con su hijo. Puede que ellos ganen el caso, pero no están seguros. Esa es una de las características de nuestros tiempos. Hay un abierto desprecio hacia la autoridad. El autor Gordon Talbot, en su libro titulado El quebrantamiento de la autoridad, escribe lo siguiente, escuche con atención. La posibilidad de ser víctima de crimen se ha duplicado en los últimos 10 años en los Estados Unidos. La posibilidad de ser víctima de un crimen violento ha aumentado más de 5 veces en el mismo espacio de tiempo. Hoy día, una de cada 20 personas es víctima de algún tipo de crimen y una de cada 100 personas cae víctima de un crimen violento. Para empeorar las cosas, tal parece que hay un sentido de depravación en nuestra sociedad. Lo vemos cuando ocurre una gran calamidad natural. No sé si usted lo ha observado. Cuando ocurre algún tipo de desastre natural o algún tipo de desastre provocado por el hombre, aquí en nuestros países es impresionante cuántas personas llegan al lugar no para prestar ayuda compasiva, sino para robar a las víctimas de esa catástrofe. En una ocasión, 3 tornados descendieron sobre una ciudad destruyendo unas 500 casas por completo y dañó otras 500, dejando 3 muertos y algunos 130 heridos. El gobernador del estado llamó a la Guardia Nacional, pero no solamente para ayudar en el desastre, sino para vigilar el área y prevenir el saqueo. El gobernador visitó el área y dijo que era el peor caso de daño a la propiedad provocada en la historia de su estado. Este es un comentario triste, ¿no cree? Es un comentario triste sobre la condición que tiene nuestra sociedad. ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas tengan que prevenir que saqueadores se roben la propiedad ajena en esas secciones que han sido devastadas en alguna ciudad? Pero el mejor comentario acerca de la rebelión en nuestros tiempos no se encuentra ni en los libros, ni en los periódicos, ni siquiera en las revistas, sino aquí, en la Biblia, en la palabra del Señor. Vayamos a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, y si usted lee los últimos 4 versículos, podrá obtener un cuadro realista de la situación presente. Romanos 1, comenzando en el versículo 29, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Increíble, ¿no es cierto? Esto suena como un artículo de una de esas revistas amarillistas que anuncian el crimen organizado. Es increíble cómo esto revela la situación de nuestros tiempos y de nuestra actualidad. ¿Cómo trata Dios con este tipo de rebelión? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la rebelión cuando ocurre, especialmente en la vida de sus hijos? Sería maravilloso si pudiéramos decir que la rebelión siempre ocurre en la vida de los que no son creyentes, pero eso es falso. De hecho, algunos de ustedes que escuchan mi voz en este momento luchan con el problema de la rebelión. Se han manifestado en su hogar ese tipo de rebelión. Se ha manifestado en su trabajo. Se ha manifestado en sus relaciones con otras personas. Se ha manifestado en su involucración en la iglesia. La rebelión y el resentimiento están allí. ¿Cómo trata Dios con eso? ¿Cuál es su actitud en cuanto a la rebelión, de acuerdo a las Escrituras? Como preparación para nuestro estudio de hoy sobre la vida de este gran personaje en el cual estamos estudiando, la vida del rey Salomón, detengámonos un momento en el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Deseo mostrarles allí cuál es la actitud de Dios hacia la rebelión. Deuteronomio 21, versículo 18. Ahí encontramos cómo Dios trató con la rebelión en los días en que la ley se imponía en el pueblo, según lo ocurrido en la vida de un joven en un hogar. Al leer esto, mi apreciación es que se trata de un joven suficientemente mayor como para vivir fuera del hogar, pero tal vez no completamente listo o maduro para hacerlo. Este joven vive bajo el techo de sus padres y tiene un sentido increíble de independencia o autosuficiencia, una determinación absoluta a hacer solo lo que a él le parezca. Escuche lo que dice Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. Note que aquí tenemos un caso en el que los padres están tratando de controlar a su hijo. Sigo leyendo. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Aquí están dando evidencia del estilo de vida que lleva este joven. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Se puede usted imaginar si hiciéramos eso en nuestros días con los jóvenes que tenemos en casa que son rebeldes? Yo creo que la tasa de mortalidad crecería increíblemente, ¿no le parece? Recuerdo la primera vez que leí este pasaje. Yo era todavía un joven, un adolescente. Pensé en esto hasta bien entrada la noche y créame que me hizo recapacitar mucho en cómo yo me estaba comportando con mis padres. No estoy preparado para debatir el tema de la ley en este día. Solo deseo ver la actitud de Dios hacia el desafío y la rebelión. La actitud de Dios es severa, es fuerte. La forma en que Él trata con esto tiene un carácter conclusivo. Y esto se aplica siempre, no solamente en ocasiones, querido amigo. Dios no se hace el desentendido cuando se trata de la rebelión. Él trata con ella. Hay un viejo rey en la Biblia llamado Saúl. Usted quizá lo recuerda, el primer rey que tuvo Israel. Él fue el más voluntarioso de todos los reyes que el pueblo escogió para que los gobernara. Una vez Saúl hizo su propia voluntad, y el profeta Samuel vino con esa fuerte ansiedad de parte de Dios en su corazón, y él miró a Saúl directo a los ojos y apuntó su dedo contra él y le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¡Wow! Esa es una tremenda declaración. La versión de la Biblia Dios habla hoy dice de la siguiente manera: tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Así que esto no debe sorprendernos al estudiar la vida de un rey rebelde. Su nombre ya lo conocemos, Salomón, y ver cómo Dios trató con él. Comenzaremos nuestro estudio el día de hoy en el capítulo 11 de Primero de Reyes. Este no es un hijo joven y rebelde como el que acabamos de analizar en Deuteronomio, que estaría viviendo bajo el techo de sus padres. No, este es un hombre entre 45 y 55 años de edad aproximadamente. Así que como puede ver, uno puede ser rebelde aún entrado en años, o puede serlo de niño, o de adolescente, o como adulto. Uno puede andar con el resentimiento y esa determinación ácida que hay en nosotros, ir por ahí diciendo: yo voy a hacer lo que me plazca sin que me importe nada. Y cuando esto ocurre, es hora de aprender ciertas lecciones de la vida de Salomón. Vamos a comenzar con un breve resumen de la vida de Salomón hasta este momento. Salomón ha plantado ciertas semillas, las cuales han comenzado a germinar y algunas de ellas quizá a dar fruto en su vida adulta. La primera semilla es la transigencia. ¿Recuerda que él hizo una alianza con Faraón y se casó con la hija de Faraón? Eso lo vemos en 1 Reyes capítulo 3. Como resultado, él comenzó a hacer acomodos con su andar espiritual. Las semillas de la transigencia crecieron hasta resultar en una pérdida de lo que lo hacía distinto de los demás. Eso fue lo que él cosechó. Él comprometió su fe y su postura ante el Señor y perdió su distintivo como rey judío, quien no debía mezclarse con mujeres extranjeras. Esa era una declaración directa de las Escrituras. Las semillas de la transigencia le llevaron a la pérdida de lo que lo hacía distinto. Más tarde en su vida, él plantó las semillas de la extravagancia. Estas semillas le condujeron al aburrimiento y al cinismo. Con frecuencia, esto es lo que ocurre. Él vivió de una manera extravagante, por supuesto, él no tenía parámetros para su presupuesto. Él podía comprar todo lo que deseaba y edificar todo lo que quisiera y pagarle cualquier cosa a la persona y lo que él quisiera hacer. Él vivía con extravagancia. Y hemos estudiado el libro de Eclesiastés lo suficiente como para saber que estas semillas le llevaron a cosechar cinismo, aburrimiento y también desilusión. Todo esto él lo cosechó como resultado de las semillas de la extravagancia. Tercero, él no fue responsable y tampoco rindió cuentas a nadie. Salomón nunca estuvo dispuesto a ser responsable ante sus consejeros, ante ninguno de los profetas que le rodeaban. Nunca leemos en el texto que Salomón haya escuchado consejos. Eso sí, leemos que en teoría, en el libro de Proverbios, él da consejos, pero más tarde en su vida no leemos más en cuanto a eso. Él tenía la mente cerrada. Él no prestó atención a lo que Dios estaba diciendo a través de sus portavoces. Así que él no le rendía cuentas a nadie. Y eso le condujo a una independencia sin restricciones. Pero nadie puede vivir sin ser responsable ante los demás. Después de un tiempo, se pagan las consecuencias. Y eso precisamente fue lo que pasó con Salomón en los últimos años de su vida. Otra semilla más que se debe mencionar aquí es la semilla de la idolatría, lo cual siempre conduce a la lujuria y a la rebelión abierta. Así que hallamos a este hombre sufriendo las consecuencias de este tipo de carnalidad y siendo tratado por Dios en cuanto a su rebeldía. Lea conmigo el capítulo 11 de Primero de Reyes y veamos la escena que tenemos por delante. La verdad es muy vívida. Escuche. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. El versículo 1 nos da el trasfondo de ellas. Esa fue la negación directa de las Escrituras en el versículo número 2. La rebelión siempre rechaza voluntariamente a las Escrituras, no en ignorancia, sino voluntariamente. Y eso es muy triste. En el versículo 2 vemos que termina diciendo, a estas se juntó Salomón con amor, refiriéndose a las mujeres extranjeras. Él hizo alarde de eso. Él no solo se aferró a ellas, sino que lo hizo en público. Él no solo se casó con ellas, él galanteaba con ellas en frente de todo el pueblo de Israel. A ellas, como dice la Escritura, se juntó Salomón con amor. El versículo 3 dice, sus mujeres desviaron su corazón. Hoy en día no utilizamos estos términos. Hoy en día diríamos, se enfrió. Él se enfrió hacia las cosas de Dios, hacia las cosas espirituales. Hay una versión de la Biblia que dice que sus esposas pervirtieron su mente. Estas mujeres extranjeras vinieron con sus planes y herencias idólatras y trajeron con ellas suficientes municiones como para enfriarlo a él espiritualmente. Salomón vivió los últimos años de su vida frío espiritualmente y esta condición se convirtió en una abierta rebelión en contra de Dios. El versículo 8 nos dice lo siguiente, así hizo, es decir, edificó todos esos ídolos y los adoró. Dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. La rebelión ya no era oculta, sino que era una rebelión abierta. La rebelión siempre es algo difícil con lo cual tratar. Si usted tiene un cónyuge que es rebelde, eso es algo difícil con lo cual vivir, ¿no le parece? Algunos cónyuges son tan rebeldes que para el otro compañero o compañera, mostrar el error, mostrar dónde están equivocados en su vida, eso origina una gran pelea. Algunos hijos son tan rebeldes que la sola mención de algo malo que ellos han hecho produce una explosión increíble en el hogar y hasta amenazan con irse de la casa. Los pastores no somos inmunes a eso. Los pastores tratan con la rebelión todo el tiempo. Algunos hijos de pastores son tan rebeldes que ellos andan con la persona que quieran, sea creyente o no. Se casan totalmente de acuerdo a sus deseos y en contra de los consejos de sus padres. Se casan con quien quieren, cuantas veces quieren y viven como quieren. Todas esas son señales de rebelión, aun cuando alguna de esas personas hayan nacido de nuevo. Estas son actividades de la carne. Así que no estamos hablando de algo que ocurría únicamente a la gente en el tiempo de Salomón. Era algo que ocurre hoy en día también, y tal vez en las vidas de algunos de ustedes que me están escuchando, está pasando en estos momentos. Pero, ¿cuál fue la reacción de Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo en cuanto a esto? Bueno, descubramos de nuevo la reacción que Él tuvo. Vea el versículo 9. Veamos allí la ira divina. Los versículos de 9 al 13 nos hablan de esto. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Esto trae un equilibrio refrescante. Este es un soplo de aire fresco que llega a nuestras mentes. Cuando estudiamos las Escrituras, con frecuencia escuchamos del amor y de la compasión y de la misericordia y de la gracia de Dios, y así debe ser. Pero es tan raro escuchar la mención de la ira, el enojo, el celo de Dios por su pueblo. El versículo dice claramente, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Se enojó Dios. Recuerdo haber estudiado más en cuanto a la ira divina anteriormente y me sorprendió muchísimo de cuán frecuentemente en la concordancia bíblica aparece la palabra ira, utilizada en cuanto a Dios. Y hay otras palabras que se le parecen, usadas también con frecuencia, como son arder, encender, ardió su ira. El furor de Jehová se encenderá, dice la Escritura. La palabra aquí tiene la idea de levantar algo, agitar o incitar el brillo de algo. Con frecuencia se relaciona con comenzar un fuego. La palabra hebrea traducida para arder o encender significa literalmente acalorarse hasta el punto de llegar al enojo. Dios se enoja cuando ve a sus hijos andar en contra de sus planes. Le provoca ira esto. Dios siempre está listo para tratar con su pueblo, contrario a lo que enseñan las enseñanzas modernas, valga la redundancia. Dios es celoso de nuestros corazones. Y cuando andamos en contra de sus caminos, Él trata con nosotros. La Biblia está llena de ilustraciones de esto. paciente, sí. Amoroso, sí. Misericordioso, siempre. Pero celoso, absolutamente. Y cuando nosotros servimos a los ídolos en nuestras propias vidas, el Señor se enoja porque nuestros corazones son desviados y Él desea que andemos rectamente. El Señor trata severamente con su pueblo. Él se enoja grandemente. Es como mi madre que solía decirme cuando yo la irritaba mucho, cuando ya se había agotado su paciencia, finalmente me decía, ya me cansé, Carlos. Tres palabras. Ya me cansé. Y cuando las escuchaba, yo corría a buscar dónde esconderme. Y a veces Dios le dice a sus hijos, ya me cansé, no más. Y entonces Él actúa. La rebelión, he hallado yo, más que cualquier otra reacción, es lo que causa el enojo de Dios y enciende su ira. Él tiene derecho a enojarse, ¿no cree? Nosotros hemos quebrantado su plan, ese plan santo para nosotros. Él tiene una carga para nosotros, para que andemos en la luz, tal como Él habita en la luz. Ahora veamos el versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Ahora el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habitado esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Nuestra tendencia es la de pasar por alto la palabra más importante que acabo de leer aquí en este versículo. En mi opinión, es romper. Cuando andamos en rebelión y el Señor trata con usted o conmigo, esa es una experiencia que nos rompe por dentro. Dios rompe de nosotros las cosas que son importantes para nosotros. Nuestra paz, nuestra calma son perturbadas. Nuestra relación diplomática con otras personas es trastornada. No nos llevamos bien con nuestros padres, no nos llevamos bien con nuestros hijos, no nos llevamos bien con nuestros amigos con los cuales antes nos llevábamos muy bien. Esa es una experiencia que trae rompimiento. El Señor le está diciendo a Salomón, voy a romper el reino de ti. Esto que significaba tanto para ti, que era tan importante, ya no va a significar nada, porque yo te lo voy a quitar. ¿No tratamos nosotros como padres hacia los hijos? Si te portas mal, te voy a quitar ese juguete que tanto quieres. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios en todo eso. Fíjese muy bien lo que dice el versículo 12. Dice aquí, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios le está diciendo a Salomón, yo amo a Sion, yo amo a esta ciudad, yo amo a la gente, amo a tu padre, te amo a ti, Salomón. Yo sé lo que es mejor para ti, pero no voy a erigir un monumento a tu rebelión. Palabras duras, ¿no es cierto? Las personas rebeldes necesitan escuchar palabras fuertes. Por lo general, nosotros no escuchamos el mover silencioso de Dios en nuestras vidas. Lo escuchamos cuando Él se presenta a nosotros con firmeza. ¿Y cuánto necesitamos que Dios lo haga más a menudo? Muy bien, ¿qué hizo Dios con respecto a eso? Bueno, Él levantó adversarios humanos en contra de Salomón. Vea cómo hizo esto, es muy intrigante. Prepárese para escribir y vea en el versículo 14 y luego en el 23. Y me gustaría que subrayara las dos frases que son idénticas. Por ejemplo, en el versículo 14 Él dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Ahora, observe el versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón. Luego se nos dan los nombres de ellos. Adad, mencionado aquí en el versículo 14, y luego Rezón, mencionado en el versículo 23. Marque esas dos palabras, con esas dos líneas. Dios levantó un adversario llamado Adad. Luego, Dios levantó otro adversario llamado Rezón. ¿Por qué le estoy dando tanta importancia a esto? Bien. Como usted verá, por una razón muy práctica, Adad y Rezón eran hombres quienes llegaron a ser enemigos de David. Quizás Salomón ni siquiera lo sabía, pero él era muy pequeño en los días de las guerras de su padre. Él ni siquiera había nacido cuando su padre comenzó a hacer preparativos y a deshacerse de personas indeseables, preparándolo todo para ese nuevo reino que un día heredaría Salomón.